When they kick at your front door, all you gotta go with your hands on your head, on the trigger of your gun. When the law break in, shut down on the planet, brewing the wind can shatter and bruises. Against the bricks and against the bricks. When they kick at your front door, all you gotta go with your hands trigger of your gun and hurry up, shut down on the pavement, blowing in the wind and shattering the bruises. Bueno, aquí estamos una semana más en la radio, que hemos tenido unos problemillas para entrar y vamos a poner ahora una canción de los Beach Boys que se llama Surfing USA. Ahí va. Bueno, y aquí acabamos de poner Surfing USA, los Beach Boys. Hoy hemos empezado un poco más tarde por problemas técnicos, ¿no? Nos abrían aquí la irola, no nos querían censurar el programa. Sí, hemos llegado y estaba esto cerrado, así que, pues eso, nos hemos tenido que buscar la vida para entrar. Al final, a cabezazos, hemos conseguido abrir la puerta. Sí, aquí la fuerza bruta, a tope. Siempre hay que utilizar. Y eso, vamos a comentar un poco. Los Beach Boys, una banda de los 60, si no me equivoco, de California, donde el cantante tuvieron problemas porque el cantante tenía una enfermedad mental bastante grave, se le iba mucho la pinza. ¿Cuál era? No recuerdo, sé que tenía una enfermedad mental que se le iba la pinza mogollón y la liaron en algún concierto y tal. O sea, en plan, ves los Beach Boys típicos peinaditos y no sé qué, pero... Vestidos de traje, así, ¿no? Sí, muy, muy guapos ellos. Ay. Y acabó, pues acabó mal porque acabó con las drogas y todo eso y bueno, pues ya sabes, me murió. Me tengo que acomodar aquí, Sí, ¿ya estás cómodo? Vale. Bien. Vale. Nada, aquí me dejan unos regalitos y así. Bueno, vamos a presentaros a un... hoy hemos traído a... No, es un invitado, es un... Es una persona especial que ha venido. A ver... ¿Qué pasa, amigos, Pat? Es un porreta aquí y... ¡Hala! Espera. Vale, nada. Perdón. Y bueno, ir comentando el teléfono y eso, que aquí mientras... Pues sí, si queréis llamar, pegadnos un toque ahora que estamos muy solitos. ¡Ay! Nos llamáis al 94-421-7060. ¡Ay! 7060. Siempre disponibles para cualquier público. Y pública. Y cualquier sugerencia. Público y privado. Lo que y sea. A ver, vamos a... aquí creo que viene Igor y todo. Bueno, aquí ya estamos toda la gente. Vamos a ir poniendo alguna canción. Toda que la esto vasca. Está... Está un poco muerto esto, ¿eh? Un poco desastre. Hay que poner algo de musicota. Sí, porque no hemos tenido los minutos iniciales de preparación. Y... Vamos a comentar que luego hay un especial de surf. Sí, bueno, luego ya ha empezado el especial de surf. Sí, ha empezado. No, la canción esta era para introducir un poco el tema. ¿Qué pasa? Y eso, luego vamos a poner un poco de surf. Buenas, Igor. Hola, ¿qué tal? Saluda a tus oyentes. Hola, oyentes y oyentas. Buah, el mismo chiste que público y pública. Como siempre, qué bueno. Como siempre. Así que... Ay, bueno, Joaquín, señorito Joaquín, nos vas a poner una canción ahora, ¿no? Joder, qué rápido. Que tenemos que poner aquí a toda prisa porque... Oye, que si alguien está viéndonos el programa, que nos llame porque no nos queremos que haya nadie ahora mismo oyéndonos. O sea, solo por saberlo, por decir, hola, ven, estamos hablando para alguien. Que no tenga vergüenza, que llame, joder. Me siento aquí... A ver, ir comentando una canción y... ¿Qué nos vas a poner, Joaquín? Bueno, pues voy a poner un grupo de Bilbao, MCD... del disco Jódete, la canción se llama Guernica, bueno, ya la conocéis. ¿Qué te parece algunos? Si la ponemos y luego hablamos un poco de ellos? Bien, de acuerdo. Así que bueno, esto es MCD, es Guernica y ahora lo vais a escuchar. Me cago en Dios. Llegando en el medio, cercano y desparado, has llevado a renovar. yendo, pero nosotros no hemos un cagao. Bueno, que sí se oye, cojones. No sabemos si la gente nos oye, pero nosotros no. Está aquí Uri más perdido que un pulpo en un garaje. No sé qué pasa. Que sí, que se oye bien, tío. Sí, sí. A ver, yo lo. Quiero traído algo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Unos quesitos del caserío! ¡Quesitos del caserío para comer! Bueno, y. Bien, bien. Yo no sé si alguien nos está oyendo. Ahora hablarnos un poco de MCD ya de paso, ¿no? Bien. Dicho que. La próxima, igual tienes que empezar a traer un megáfono para irte, tío. Yo no sé si me oye la Bueno, da igual, pues nada. Pues, no sé si me está oyendo la Ahí estaba MCD, uno de los grandes grupos de Bilbao. Que además el cantante es de Sunny y creo que además, el cantante de ahora, claro. El de ahora, antes era el. ¿Cómo se llamaba este? El último, vamos. Laura sí, el último. El primero, ¿cómo se llamaba? El Cano este. Eso, Tonino, para ser más exactos. Hicieron su despedida hace 4 años o así. Sí, por ahí, sí. Una gabarra ahí en la ría. ¿No? Ah, la vale, bien. He mezclado temas. Ahora se oye. Hombre, se nos oye ahora. Se nos oye, bien. El sí, funeral sí. Hace bien, 3 años igual fue, ¿no? Bueno, no sé, la cosa es que... Una fiesta guapa montaron en la Santana. Yo no pude ir y... Yo estuve poco, esto era un chaval y no me dejaban muy tarde. Al día siguiente era Libilandi. Era Libilandi. Y teníamos un examen de euskera. Examen de euskera. Y por aquellos tiempos era más importante Libilandi que Calimochero. Por supuesto, y lo sigue siendo. Sí, efectivamente. Calimocho ante todo lo primero. Ante todo lo primero, ya lo decías Calimocho. Eso es. ¿Para cuándo es Calimocho? Algún día. La semana que viene. Siempre, otro día hacemos especial, eso, especial. O hacemos especial versiones otra vez dentro de sí, 4 meses y versiones. Eso. O un especial Calimocho. Un especial Calimocho también. Podríamos hacer un programa Calimochero a tope. Sería mazo guapo. Sí, a la gente le interesa mazo. En por el barat nos escucharían. Bueno, esto luego lo comento en la agenda, pero hay un concierto en Durango bastante Calimochero este sábado, creo. Sí, que el, toca sí, sí. Piperra. Ah, sí, en Durango. Mañana Piperra, Manolo Cabezabolo. Hostia. Van a grabar algo, ¿no? Los 4 grupos Calimocheros. Sí, algo de Piperra. Ya, tampoco, tío. Creo que DVD de Piperra. Sí, yo creo que ese concierto es Calimocho, por excelencia, ¿eh? Sí. Podía ser más. Podían que irse los yo que sé, en vez de Manolo Residentes o cosas así. Sería mucho más. Joder, Manolo es muy Calimocho. Sí, pero Residentes para mí lo es mucho más. Pues nada, seguimos con las canciones, ¿o qué? Que yo hago llegar y no tengo nada preparado, así que ponedme algo. Sí, vamos a poner una canción y eso. Raj quiere ponerse. Yo quiero poner una canción, por ejemplo. Ponte algo. Bueno, a ver. Bueno, pues voy a poner una banda de aquí de Bilbao, que se llaman Crickbat. Hombre, me suenan. Sí, que tocaron en el Gasteche de Yodio, que fuimos a verles. Ah, será eso. Yo odio, pues eso. Sí. Que hacen un hardcore progresivo. Melódico. Bueno, ya estamos con los apellidos musicales. Eso de melódico. Ahora lo iremos, a ver si es melódico. Ahora lo iremos si es melódico o no. Y el que tenga razón se gana nuestro respeto y el que no le partimos la cara, ¿vale? Vale, hecho. Bien. Esta me parece perfecto. Y eso, esta banda que se formó en 1999 tiene componentes de Fallen, Vibradores, Los 5 Mol. Vibradores no son los. No son los de versiones. Sí. Ah, sí. Y Spandau Ballet también. Oh, Spandau Ballet. Sí, es que es el cantante es también de Fallen, ¿no? De Spandau Ballet. De Fallen, Spandau Ballet y Handplant. Esos grupillos están todos juntillos, ¿no? Es que están todos ahí en la misma escena. Sí, revueltos. Al final son 10 personas. Ya, montan una escena. Ya hacen la escena. Vamos a montar nosotros una escena un día. Bien, está bien. Nos inventamos un nuevo apellido para hardcore y hacemos una nueva escena. Bueno, y eso, este grupo sale en un recopilatorio que se llama Take No Heroes. Es un recopilatorio hardcore que desde aquí os lo recomendamos. A mí me gusta bastante. Y eso, sacan nuevo CD en el 2008. Por el culo te dan tocho. Por el culo te dan tocho y hasta a ver qué tal. Ahora han sacado 3 EPs o... sí, tienen un EP, un CD y una maqueta, creo, o algo así. Pues bueno. Y eso. Y esta canción se llama No Olvidaré. Bien, comida para el pueblo. Ponla mientras comemos quesitos. Así que venga. Viva el caserío. Venga, el caserío me fía. Cortesía de Óscar. Gracias, Óscar. We'll be right back. olvidaré. Ahí estaban. Este temazo melódico para Uri, pero bueno. Sí, que es melódico. Bueno, la voz, lo que tú digas. Bueno, da igual, es lo de menos. ¿Qué más da ya? A ver, Igor, que me estás aquí. A ver, Igor. Demasiado, ¿eh? Ay. Me encantas. Bueno, igual ahí tenemos que hablar un poco para esa persona, sí, que me estoy viendo. Sí, ¿y qué comentamos en este momento? Pues ahora es cuando le tocaba poner una cancioncita a Uri o Igor. ¿Qué habéis traído? Sí. Me toca. Voy a poner. Yo he traído una cinta que. ¿Una cinta? No, bueno. Este, no he traído un MP3, pero es una cinta que conseguí. Ah, una cinta has traído un MP3. Oye, tiene que decir que se ha comprado una cinta, tío. Ah, vale, no, vale. Joder, que es una cinta sí, que me regalaron con 13 huele, años. Huele a zarza quemada aquí, chaval. A zarzamora. ¿En serio? Y ya, traía una cinta que es del 85 y traía 6 grupos punkis de Euskadi de la época. ¿Quién me trae? Que sale, que yo no estaba. Sale hasta MCD, pero bueno, ya la ha puesto Joaquín y ya la ha gastado el comodín. Así que nada. ¿Y qué vas a poner entonces? Y sí que voy a empezar, vale, voy a poner 3 grupos de eso, pues voy a poner la primera canción de esas, que es de un grupo Damba, que eran de no sé, de Navarra y eso, creo, que empezaron así siendo muy punkis y acabaron evolucionando a hacer un punk funky muy raro. Punk funky, eso como se junta. Y que a mí la verdad es que no me gusta nada, me gusta lo primero que sacaron. Y además tiene hasta metido algún un saxo y así, que le da un... A mí eso de punk funk me suena a fumaporros, la verdad. Muy mal. Joder, huele a porro eso, ¿eh? A punky se quiere fumar, sí, porros. Ahora es que huele a porro eso, sí. Así que, bueno, voy a poner esta canción que es Damba, se llama Sucio Progreso. ¡Ah, Damba! Y es muy bonita. Tú sí que eres sucio, Uri, que ni te has duchado. Venga, vale. Hemos bailado. Aquí podéis seguir bailando un poco. Ah, bueno, pensaba que no había acabado. Así pues nada, acaba, entonces tranquila. Vamos a poner una canción que ya que hemos hablado de MCD un poquito, bueno, le hemos nombrado. Sí. Vamos a poner un poco de Macarrada, que es el grupo que es... Que, no más Macarra, tío. Es verdad, que siempre decimos que son, pues mira, hoy hemos traído a Macarrada, que algún día dije que iba a traer, pues aquí están. Y nada, pues eso, Macarrada, que poseen miembros de MCD, Parabellum y algo más. No sé si tienen por ahí algún miembro de otro grupo, pero bueno. Parabellum y... Muchos miembros tienen. Parabellum y Macarrada, o sea, y MCD son los más conocidos. Y eso, pues este grupo famosillo, Macarrada, he traído una canción. No, no, no, de... ¿cómo que famosillo? Los más famosos del mundo. Bueno, Macarras son mundialmente conocidos. Eso es, efectivamente. Su último disco, he traído una canción de su último disco que es Mundialmente Conocidos, en el que, bueno, yo lo empecé a escuchar. Hablan del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé a escucharlo un poco. Dije, va, no será muy bueno. Con prejuicios. Eso es, pero la verdad es que, bueno. Tiene canciones malas, pero también tiene alguna canción cañera como la que os he puesto y alguna más. Es un disco un poco irregular. Tienes canciones que dices... Sí, esta es muy buena. Tiene, y eso, he traído una canción que se llama Éramos Punks, que hacen un repaso a toda su vida, de cómo iban a los festivales y tal. Y tiene una frase muy buena que dice... Los bares de Sunny también. Sí, los bares de Sunny y todo. Pues eso, habla... Tiene una frase que es... Los imperdibles de la falda de tu hermana en mi mejilla. Éramos punks y algo así. Éramos punks. Vamos, que eso no es Macarras. Y pues eso, ponlo para demostrarlo. Sí, vamos a fijarnos un poco en la letra ahora, ¿vale? Sí. Vale, nos así fijaremos que bueno, entonces. Aquí está. Éramos punks. Canción muy emotiva. Éramos punks, ahora ya somos otra cosita. Era el imperdible de la falda del colegio de tu hermana. Sí, más, pues no. Más tela. Decía de la falda de tu hermana, pero bueno. Muchas cosas, para lo que ha dicho en la frase, ¿eh? No sé si cabía tanto. Sí, sí, que sí, tiene una voz muy rápida. Tony no habla muy rápido. Muy rápido, tiene la lengua muy larga, ¿o qué? Sí. Ya lo demostró con la hermana de los componentes, ¿no? Bueno, vamos a comentar los conciertos de este fin de semana. Ya hemos comentado por excelencia el Calimocho de esta semana. Sí, es verdad. Bueno, hoy tocaban los Coronas en Amorebieta, pero bueno, tocaban los mejores conciertos en febrero, cuando en enero, febrero, cuando la peña está de exámenes. La verdad es que estamos jodidos aquí, Coronas, y no vamos a poder ir a... Tenemos una polla metida en el culo y no podemos ir. Toca mañana Macarrada. Una o dos. Macarrada toca mañana también el Gasteche de Leioa. ¿Quién? Macarrada. Hola, pues vamos fijo, ¿no? Vamos. No, mola, pero no sabías, vamos a ir. Pero si dijiste la semana pasada. 6.000 conciertos, ¿por qué hay tantos conciertos? Yo no lo dije. Sí, joder, luego obligas también, por ahí, ¿no? Obligaciones también toca mañana en el Edasca ¿Con quién? No lo sé. Con Suspenders, ir, igual. Con Suspenders y con... con los Muertos de Cristo también. Y también hay un festivalillo en Zaramillo, cerca del pueblo de Adrián, aquí. Sí, tirando para allá, coges la Febe y unas paradas muertas que hay por ahí, Zaramillo. Si hay un festival, pues van a tocar Desorden, Midnight Road, Lurpe, The Rift Truckers, Apurka y Van Troy. ¡Hombre! Que pusimos la semana pasada. ¡Madre mía! Los mexicanos van a estar ahí y pues bueno... pues eso. Ahí estarán dando guerra. Dando guerra a los zapatistas. ¡México! No hay nada más, yo creo, ¿eh? Pues nada, entonces seguimos con lo que nos toca, que es poner un poco de música, ¿no? Sí. Así que el siguiente que va a poner una canción va a ser... ten, ten, ten, ten. Rubén. Bueno. Ten, ten, ten, ten. Vale, era, pues... espera, los... Joder. Lo que las obligaciones toca con The Free Tangas. Ah, The Free Tangas. Eso. Mítico grupo que siempre tocan esos rollos. Sí, ¿no? The Free Cubos, ¿no? The Free Tangas y... Free, sí. Con Free Boco y Free Cubo free toca. Y Free Pocas. Venga, coño. Así que... venga. Free Potas. Entonces que me ponga algo, Rubén. Bueno, pues yo he traído también Escuela de Odio. Oh, Dios, qué odio. Qué odio. Odian hay, ¿no? muchísimo. Y he traído tres canciones, porque como son realmente breves y trayeras... ¿Sí? Sí, pues he decidido traer tres canciones. Pues eso, este grupo que empezó en el 93 como trío y ahora son cinco. Joder. Sí, que han metido peña de repente. Sí. Es que con un trío no se quedan a gusto, ¿no? Supongo que el cantante al principio tocaría algo. Luego... No, igual entró más tarde. Ah, bueno. Ah, bueno, igual también. Otro, ¿no? Igual. Tiene más sentido, digo yo. It's possible. No, pero bueno. ¿Quién sabe? A saber. Bueno, pues este grupo que hace hardcore y son de Asturias. Hardcore melódico, ¿no? Sí, no, estos son realmente melódicos. Son muy melódicos. Entonces, pues. Nada, que los vimos en el Baitu este año. Una caña, la verdad. Sí. De los mejores conciertos. Joder, fue potentísimo. El horario, la verdad es que el horario, sí, el horario muy, muy malo. Sí, sí. Bueno. El horario y la arena también muy, muy mala. Sí. Estuvimos escupiendo todos. Arena. Y ahí todavía no había mucha arena. Era después, pero ahí no había mucha arena. En el pogo final que hubo, yo tragué todo. Pero en el concierto... En la de Asturias Arde... El concierto Arde fue una locura. En el de los porretas estos fue muy... ¿Qué porretas? ¿Qué porretas? Ah, la familia Iscariote. Estuvieron bien. Pues en eso hubo una humo. Es que qué humo había y se te metía todo hasta bailando. La nariz y luego todo hasta el rato. El cerebro. Luego picando y luego. Hasta el cerebro. Daba mala imagen, tío. Y ahí sacándote de todo de la nariz. Te sonaba si salía mierda de ahí. Joder. Bueno, pues eso. Vamos a ir poniendo una, ¿no? Sí, pon la que te salga del pepino. Voy a poner. Vamos a empezar con Fuck Em All para empezar sí, bien, ¿no? Yo creo que igual. Sí, para empezar con Fuck Em All. Para empezar jodiendo. Aquí a todos. Tenéis Fuck Em All. Fuck Em All. Fuck Em All. Amor. Con The Moth. Yeah. Pues eso, Fuck Em All. Este era Fuck Em All. Con The Moth. O Fuck Em All, como dice la versión oficial. Y ahora vamos a escuchar Diferencia. Una canción también. Jo, esta. Rapidísima. Una tralla de la hostia. Esta tiene. Dura 50 segundos, pero. 58, ¿eh? 58, pero de todas las partes que tiene. Yo cuando la escuché la primera vez pensaba que fueron 2 minutos. La verdad es que eso pasa con muchos grupos. Yo luego voy a poner uno si me da tiempo que le pasa eso. Bien. Sí, pues venga, va. Ahí va. Diferencia. Diferencia. Diferencia. Diferencia. Diferencia. Cada vez más pobres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir esperando? ¿Hasta cuándo? Bueno, y la tercera canción que termina la trilogía, ¿cómo se llama? Escupiré en la palabra fascista o algo así, ¿no? Escupiendo la palabra fascista. Eso es. Del CD este, cuando los mudos griten, los sordos sentirán el miedo. Qué bueno eso, ¿eh? Buen nombre. Es bonito. Es muy bueno. Pues eso, ponla. Ahí va, y ponme. Bueno, iba a sacar... Me acuerdo del concierto del Baitu, dijeron que iban a sacar para finales de año, iban a sacar un nuevo CD. Sí, pues bueno. ¿Dónde está? No me acuerdo. Pero no lo tenemos, lo único que tenemos es esta canción. Sí, me acuerdo. Escupitajo y todo. ¡Dios! Perfecto para acabar. Jodido con escupitajo. Las ahora nos vamos a hacer surf después de este. De esta escupitajo. Vamos a hacer surf en el escupitajo. Vamos a surfear un poco. Vamos sí. ¿Por qué nos vamos a, yo que sé, a California igual? Sí, como no, nunca vamos. Vámonos. Nunca hemos pasado por California y he traído. Creo que todos los grupos que he traído son de California menos los Ventures, así que. La escena. Pues casi nos quedamos ahí, ¿no? Igual empezamos con los Chantais, que es un grupo así que no es muy conocido dentro del surf. O sea, sí es conocido dentro del surf, pero. Lo único, o sea, la canción más conocida que tienen es la de Pipeline, o como se diga, que es una playa. Pipeline, the best version. ¿Eh? ¿Qué has puesto eso en el mule para bajar? Sí, ha puesto la mejor versión. Y best Chantage. He dicho, voy a bajarme la canción que se llama Best Version de Chantage. Eso es. Y ha bajado una cosa que se llama Pipeline y me ha molado, tío. No, Pipeline, la típica. Pues sí, es la más mítica. Es la mítica canción. Y he ido a ponerla y no sabía que era de estos. Y he estado buscándola en el este y me he encontrado claro Chantage, que es una banda que sacó un par de álbumes, uno del 63 y otro del 64. El del 63 se llama Pipeline. Y al 94 así se deberían de juntar y deben sacar algún disco, una especie de con el revival del surf en los 90. Sí, en los a partir de la película época, de 94, de la película de Tarantino, coño, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Como claro, otra vez el rollo, pues sí, se sacaron ahí en todo el mundo, los Ventures también intentaron ahí hacer algo y eso. Y que eran de California, de Orange County, que lo he traído lo de Orange County porque alguien me dijo que no sé quién era del país naranja. Hemos resuelto el misterio de dónde era. Hace tiempo, ya lo habíamos resuelto, que nos habían dicho. Alguien dejó un comentario por ahí, pero ya se me había olvidado. Entonces mira, Orange County. Y bueno, pues Pipeline, la típica canción. Si no, esta es la que tocan al principio en MCD, en el himno del Atleti, ¿puede ser? Sí, creo que sí. ¿No? Es que la tocan en todos lados. Sí. Sí, hoy vamos de MCD, hoy. La toca hoy MCD, guapa. Yo también tengo MCD. Es una canción. Es una canción. Muy versioneada. ¿Qué eres? ¿De Hijos de Babel o qué? No sé ni qué soy. ¿No habéis visto Hijos de Babel? ¿Qué Hijos de Babel eso? Es como un reality show que hace Televisión Española, que es como una mezcla de Gran Hermano y OT, pero con extranjeros todo el rato. ¿Qué con dices? Rumanos, colombianos y así. ¿Me estás contando en serio? ¿Y quién ve Oye, eso? Pues no sé por qué, pero lo Ahí van. Va la polla. En Supervivientes ahora está un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol, Pachi Salinas. Estás verdad, el hermano de Julio Salinas. Hola, hola. Ah, no sé quién es. Pues por eso mismo, esa es la gracia. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, vale. Joder, el... Le conoce los aficionados al Atleti y poco más. El hermanísimo. Es como. Es como Ralph Schumacher, siempre será el hermano de Michael Eso, Schumacher. Eso, es más conocido, tío, que Patxi Salinas, por favor. Bueno, aquí, que bueno. Esta hostia para nada. Chantais, bueno, ponlo sí, ya, igual, ¿no? Pipeline, de la playa Chantais, de Pipeline. Estamos aquí una... Méteme una pipa por el line. Te meto aquí esta pipa. Pipeline es tubería. Sí. Oh, venga. Ahí estaba. Tenéis que tubería. Tenéis que mirar. No sé si es esta canción o la de Wipeout. En YouTube hay un vídeo de un niño de 8 años japonés, por supuesto. ¿Cómo no? En el que sale tocando esta canción con la guitarra, pero perfecta. Y no sé si toca hasta el piano con el pie. Creo que es Pipeline. Sí, la, sí, de Wipeout, Wipeout, la de Wipeout poca guitarra tiene, ¿no? Esto, la batería. No sé, no has distinguido. ¿No has visto el grupo ese de niños de 8 o 10 años que tocan versiones de Sepultura, ¿no? ¿Sí? ¿Son brasileños esos? Sí, sí, no sabía nada. Sí, versiones de Sepultura, pero que las clavan. Sí, con una camiseta de Pokémon, el niño. Sí. El niño cantando y todo, ¿eh? Tú, ¿de dónde? ¿De dónde? Y unos berridos que flipas. Pues en YouTube. Las favelas, dice el otro. Las favelas tocas, ¿no? Que sí, es muy bueno ese. Es impresionante ese vídeo. No, pero ¿de dónde son los tíos? Sí. Brasil. Sigue con las olas. Vamos a seguir, por California también. No, miento. Callar. Bien. Después de esto, nos vamos hasta Boston, Massachusetts. Creo que está en el mismo sitio, Massachusetts. Boston, ¿no? Sí, vimos otro día. Massachusetts, ahí vamos. Massachusetts. Dick Dale he traído, Nitro. Nitro Dick Dale, conocido por pues un clásico como diremos, solista del surf. Dick es polla. ¿Cómo lo podríamos decir? Sí. Sí, es polla, dale polla. Dale polla, dale. Que vino por aquí, bueno, por Gasteiz, El Dorado, hace el año pasado, así, ¿no? Estuvo Termo en el concierto, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Telmo, a ver, cuéntanos. Cuéntanos qué tal el concierto de Dick Dale. Anímate, cortado. Si estuviste cuéntanos, tú. Cuéntanos. Ben. No. le da vergüencita. Hay un vídeo de este también, de Dick Dale, en YouTube. En YouTube tocando él. Empieza a tocar. ¡Hola! Uy, qué tosecita. Abuela, tranquílese. El listón, abuelo. No, pues eso. Hay un vídeo de este tocando en plan la guitarra y luego se pone a tocar la batera, el solo, a hacer un solo batera de la hostia. Y, sí. En la época decían, en plan, como lema o como típica característica, él decía que fundía las cuerdas de la guitarra con su movimiento rápido de púa. Y toca la guitarra al revés. La toca en plan zurdo, pero pone la cuerda sexta en la primera, algo así. Hace una cosa rarísima. Joder, es un tío muy loco. Y además el vídeo de Nitro es muy bueno. El vídeo de Nitro sí, la verdad, está bien. La canción es guapa porque, guapísima, así como el resto de canciones de surf son más lentas, así esta es bastante más. Esta es Nitro. ¿Es del 37? Del 37 nacido. No. Ah. Es de los 50, 60, la época surfista. Ya, vale. Surfera. Qué susto. Y eso lo he conocido pues por la mítica canción de Miserlo. Pues voy a... Pulp Fiction, pónmela. Voy a poner la que está... Pues dale Nitro, tío. Pues vale para... Dale Dick. Dejarla ahí. Así que bueno. Pues vale para Dick Dale Nitro. Qué pipa, es que guapo. Recordamos que el teléfono es 944217060, así que llamarnos ya, joder. Esperamos vuestra llamada. Qué caña de canción. Una caña esta, bonita, ¿no? Nitrógeno en vena. Habré visto el vídeo de este como 15 veces. Fácil. Esto, surf muy cañero. Surf cañero, muy sí. Rápido y demás. Y nos vamos a algo más tranquilo, algo conocido, Los Ventures, mítica banda de Washington, eran dos trabajadores. Un grupo ICO. Además empezaron, sí, el clásico del surf, empezaron ellos por su cuenta a hacer como ellos dos tocando. Entonces, claro, como son dos, son una plan heavy así, haciendo movidas. Y luego ya se trajeron a gente y tal, hicieron pues canciones míticas como la que vamos a poner, la que vamos a poner, que es Hawaii O5, la hicieron para la, ah, sí, la del tema de SWAT también, la hicieron Hawaii ellos, Bombay. ¿Puede ser? Hawaii O5 es una serie, una serie australiana o de Estados Unidos que se llamaba Hawaii O5, efectivamente. Y era de un de, no sé, de espías o algo de la Guerra Fría. Sí. Y luego tienen, no sé si suyas versioneadas, de luego tienen un montón de canciones. Es de la clásica de La Pantera Rosa, la de Batman, la de 007. Típicas clásicas de estas. La Batman es muy buena. La Batman está muy bien. Oye, digo, no, no sé aquí, pero los Ventures de qué año son. Porque de 60. 60. Pone que, un poco más tempraneros que el pone resto. Pone que un par de estos del 95, igual no, es un recopilatorio. Claro, sí, porque sí. Sacaron en el con la, lo que ha dicho Igor antes, cuando se volvió a poner de moda un poco el surf. Y se, pues varios grupos volvieran a entrar. Se aprovecharon y los Ventures, todos. Claro, dijeron, que es la nuestra, tú. Dinero, y los Ventures hicieron si, lo mismo. Si inventas tú el estilo y de repente hay un revival, pues yo qué sé. Pues sí, la verdad, claro, es que sí. Está claro. Tienes joder, vamos a intentar aprovechar. Y bueno, ahí va Hawaii Polo, Five-O. Ya. Hawaii Five-O. Five-O. Five-O, eso, Five-O. Ah, bueno, pues como o sea. Five-O. Da igual, mola la canción. Pensaba que tú eras el equivocado. Que tú eras el tabaca, venga. ¡Woo! We'll be right back. cualquiera. Qué bonito. Está ya, Uri, está ya. Temaz. Claro que está ya. Pues ya está. Entonces... Igual te enciendes el micro. Ahora está. Ahora sí. Es tu culpa, es tu culpa todo. Ahora me tocará a mí, digo yo. Pues eso, ponme. No, me toca a mí, que se me toca a mí, flipaos. Que he traído 15 canciones más. Si no he puesto ni una. De surf, ¿no? Joder. Nada, pues me toca a mí, voy a poner un. Bueno, voy a poner una canción de. Oye, Pola, ya que no hay tiempo, tío, has puesto ya 15. De uno de los primeros grupos de hardcore de Euskadi, vamos, que son Bap. Bap y dos exclamaciones, que eran Brigada Antipolicia Lac. Bap. Sí, significaban. Joder. Sacado de la cinta esta también, tenían tres canciones, pues esta que... Es cinta o MP3, todavía no me he enterado. Es MP3. Es pipa. Pero es de una cinta es que una tengo, pipa. Que es del 85, de grupos de Euskadi. Que Uri tiene cintas. Uri tiene cintas, pero trae MP3. Si no, no tenía la cinta. Ah, entonces la tenía... Entonces, ¿quién ha hablado de esa cinta? Entonces no tienes cinta. La tengo en Gorli. Esta canción que la tienes llama... corta, que es diferente. Plásticos con Janariak. Iba a decir eso. No lo entiendo. Uri, por la canción. Que me lo expliquen, por favor. Nada que explicar. Esta sí, canción Uri. Es... Estás en cinta, Uri. Plásticos con Janariak y es lo primero que sacó este grupo y demás. Y bueno, es muy rápido. La toca la electrotuna y os va a sonar a todos. Mucho. Bien. Así que venga, va. Sembat dirusale, sembat puta seme. Ahí está. Bonita estribillo. Sí, a mí me gusta, me encanta. Y seguimos. Nada, después de... De esta mítica canción. Sí, la mítica canción y el comentario de Telmo hacia, de elogios hacia Aurum, pues vamos a poner una canción que he traído yo, que son un grupo de Galiza. Galiza Ceibe. Galiza Ceibe. Sí, con tu camiseta, de la, que de la madre un error, tierra, ¿eh? ¿Eh? De la madre tierra. ¿Qué madre tierra? Galiza. Joder, tío. La madre tierra. Será la madre patria, pero la madre tierra, bueno. Pues una canción de un grupo que descubrí a través de los MySpace, en plan, ahí, buscando cosillas. ¿Pusiste Galiza? Empecé a buscar... Galiza Fabes, Galiza estaba en la web del BNG y ponía por ahí, que tienen que escuchar a alguien del BNG, y salía eso. Bueno, pues buscando entre los amigos de, no sé si era Otoracinas o algo así... Encontré a estos gallegos de Compostela de que Mondoñedo. Se llaman Same Sugas y la verdad es que... ¿Cómo se llaman? Same Sugas. Galego. Sugas. Pero bueno, la verdad es que antes he estado pensando que estos grupos, porque ahora vais a oír que se parece bastante a Señor Nona y tal, pero que la verdad es que tienen un sonido cojonudo y que son bastante buenos, pero no son nada conocidos, no sé por qué. Y la verdad es que... Mal marketing. Sí, la verdad es que yo creo que es que no se mueven, pero sí. No sé por qué. Porque muy vagos, o sea. Este grupo, y por ejemplo, que puse la semana pasada el Holy Ship, aquellos de León... Pero que esos me parecen... son nuevos, ¿no? ¿Quién? ¿Same Sugas? Holy Ship. No son nuevos. ¿Ah, no? Y Same Sugas, no sé si son del 99, así. La cosa es que no son conocidos y como vais a oír son muy buenos, así que... Ponme Uri. Vamos esta canción se llama, ahora lo juzgamos. Esta canción se llama Nova Carne, que significa nueva carne. Oh, vale. ¿Cómo, ¿cómo la traducción? Aquí el gallego. De, ya, tú falas galego. Galego, galego. De Galicia, Jesús. Has bajado, gilipollas. La nueva carne que se come Igor todos los días. ¿No? Buena carne, como yo. Buena carne. La verdad es que, pues eso, habéis oído está que es guapo, cojoludo, ¿sí? ¿Eh? Sí. No sé por qué no son conocidos, a ver si se promocionan un poco más. Tampoco, este tipo de grupos tampoco son muy conocidos. Ya, pero ni en el mundillo. Pero la cosa pero es que al señor no se les conoce fuera de aquí. Sí, joder, sí, hombre. Claro. El señor no es muy conocido. La cosa es que ni en el mundillo, yo por lo menos nunca había oído hablar de Simsugas. Y la verdad es que, hostia. A ver si esos grupos se mueven y vienen por Euskadi, que cuando vienen a Euskadi ayuda bastante a levantar el grupo, porque aquí hay mucha afición y tal. Así en Donosti más que nada, ¿no? Claro, bueno, pero aquí también. Pero la cosa es que vengan aquí. Euskadi es Donosti, Uri. Sí, sí. Ah. La pregunta vale. Es. Vale. Nada, la pregunta es nada. Así ¿qué que te habrá pasado? Has por dicho, la a ver, ya, a ver, has dicho, los grupos que tengan que venir a Euskadi, dices tú, no, Donosti más bien. Yo, pues, ah, vale. ¿Qué diferencia hay? Ya, la cosa es que ha dicho que más bien. Pues más que nada. Concentrado en Donosti, pero claro. La verdad es que está todo el epicentro. Repartido. Estado todo repartido. Sí, así que. Y ahora vamos a seguir un poco con este estilo, pero. Más punk rock. Punk rock. Hay otro, de nuevo. Muchos donuts veo por aquí, a mucha ver, comida. Joaquín, cuéntanos bueno, un poco. Segundo, a ver, he traído Comando 9000. Un grupazo de punk de Madrid del 80, creo que el 83 así empezó, que es un surgió de... ¿No empezó más tarde? Derivó de... No, por ahí. Esta vez lo he mirado, o sea que... ¿Lo has mirado? ¿Dónde? Sí, donde la haya mirado, me da igual. Bueno, ¿dónde salió? ¿Cómo no sé? Bueno, búscalo ahí. Es una derivación no, puede ser, de... que no. Vale, que vale, ser. Buscadlo. Que puede seguro. Ser, que no lo sé, yo... Y es una derivación de... Igual Uri sabía. Del Arsen y de la Ubi... Una derivación. Y sí. Una derivación. Surgió de ahí y tal. Y sí, bueno. Que estaba son de Madrid. Manolo y... Sí, empezaron 87. A sacar. Sacaron el. Efectivamente, 87. Tenía yo razón. No. Hijos no de son... puta. No. Está, 83. Están está mintiendo. O sea, 83. Tenía razón. 87, tío. Hijos de puta. Está mal porque sacaron el 86. 84, es pita. Ah, venga, el 86 sacaron el pedazo del EP Amor Fenomático. Sí. Pero pasa bueno. Que yo pensaba que tenía. Sabía que surgió en el 83. Sacan... Ahí ponen 94. O sea, sí, 2004 pone. 85. Mira, 85-2004. Lo dice Pollo, además. Se lo dice Pollo que es el guitarra. Vamos a ver. En su MySpace. Vamos a mirar más. Bueno, no miréis más y vamos a seguir hablando de este grupo. Que yo, claro, pensaba que habían salido más tarde porque. Tienen muy pocos discos, aunque ya sabemos que en mucho tiempo sacan discos. Joder, me desconcentré. Sí, ya, me cago en Dios. Ya sé que en mucho tiempo sacan pocos discos. No, a ver, sacaron. No he conseguido decir. En mucho tiempo, en pocos discos. En el 87. Qué poco sentido ha tenido. Como las... Joder, pero es que me estáis concentrando. Ya, pero por eso mismo digo que tiene poquísimo sentido. Pues eso. A ver, que sacaron 86 o 87, dos LPs y luego estuvieron muchísimo tiempo parados. Vale, yo tengo una pregunta para Joaquín, que ha traído la info de este grupo. A ver, eso es gilipollas. ¿De dónde viene lo de pollo y mosca? No lo sé. Ah, vale. Mosca. Tenía curiosidad, o sea, igual se ve. No, vale. No, no. A ver, tío. Hombre, tú no ligas por el Messenger ahora, chicas. Vamos a poner... Está ligando ahí. No, bueno. Vamos no, no, a poner... Decir que se parece mucho a la Ubi, la verdad. El sonido es... Yo diría que Comando era la Ubi 2, la verdad. Sí, pero el CD este del 2001, Dios sabe los taraos, que es el que tenemos aquí, es un poco diferente, pero bueno. Joder, macho. Pues nada, ponme porque estos están revolucionando. Voy a poner Charlie no hace surf, que es la primera y bastante típica. Y sí. Eso. A ver, venga, vale. Ni hacía surf. Hay que recomendar para hacer la competencia las del programa de Delirium Tremens. Hay que recomendar la película Apocalypse Now. Esta canción habla de eso, más o menos. Oye, Cali. Oh. Hay un conflicto ¿qué aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, cierra. Conflicto mundial, ¿no? Me cago en su puta madre. Pues nada, pero vamos. Ciérralo, idiota. Tú, pero ¿qué coño estás haciendo? Quítalo. Bueno. Joder, ya está. A ver, ya seguimos aquí. Ponemos los pies en la tierra y pone Rubén un grupito. Voy a poner un grupito que se llama Audioslave. Pues eso, el cantante. Levante una torta, Uri, ahora vengo. Es el. Grupos como Soundgarden y Temple of the Dog. Que Temple of the Dog eran los antiguos Pearl Jam. Y el resto del grupo, pues aunque parezca sorprendente, eran los componentes de Rage Against the Machine. ¿A que no sabíais eso? Sí, el rat, ¿no? Sí, lo sabía. La camiseta de... No, sí, lo sabía. Ah, sí, sabía. Pues se queda muy mal, sí. Pero es impresionante. No ya, impresiona, pero es un cambio... ¿Pero cambio radical son como todos? El programa. No, no son sí. Todos, ¿no? Cambio radical como el programa. Pues todos. No, menos el cantante. ¿El cantante qué pasó? Creo que se apareció el cantante. No es que hostias, pero desapareció. Que desapareció en una cuneta en Arizona. En el me suena su historia. ¿En serio? Pero... No, ¿qué va? ¿Qué pipa? Coño, desapareció. ¿Qué pipa? No, que me suena que desapareció, en serio. No sé, pues igual estoy. Ni puta idea. Igual Vallejo que escucha a Rey Sales de Machine, la camiseta esa que tiene. Que de nos llame, no sé. La verdad, Che Guevara. Ya no nos llama a nadie, tío. Ni puta idea. Me aguanto, no llama a nadie. La gente. Dale, bueno, pues. Solo somos 5 y con 5 ya nos basta. Sí, sí, nos valemos. Y eso, el Chris Corner, que es el cantante... Nos sobra. Nos sobra. Calla, que estoy hablando. No sé. Chris Cornell, pues dijo que no pensaba tocar en Audioslave, no pensaba cantar si seguían haciendo un rollo político como era Rage Against the Machine. Dijo que él solo quería la música, no quería ningún rollo ni nada. ¿Pero si han sacado un CD súper político? De hecho, Audios Left tocó en Cuba. O sea, por eso se han separado. Que me has jodido la historia, lo traigo. Eres un revienta historias. Temporalmente ordenado. Bueno, pues en el 2002 se formaron y al de unos meses se separaron porque tenían asesores distintos. Entonces. Joder, asesores, la hostia. Era muy profesional. Los putos asesores les comieron la cabeza y dijeron: pues nos separamos. Y luego se quitaron los asesores y volvieron. Y pues eso, han sacado tres CDs. El último de ellos, el más político, según tú. Es el más experimental también, de influencias de Rhythm and Blues. Joder. Que es de lo que comía Chris Cornell, se supone, porque yo no tengo ni puta idea. Y eso, y ahora en el 2007, pues este Chris lo ha dejado. Mientras suena el rumor de que puede volver Rage Against the Machine. O sea que para Vallejo, una buena noticia. Sí, pero lo que he dicho yo no has dicho nada que tenga que ver. Ya lo has dicho tú. ¡Oh, es una llamada! Están llamando. ¿Qué? Nos llaman. Igual es aquí para amenazarnos. Si ya no suena. ¿Has cogido? Buenas. Tú. ¿Quién es? Oh, es Speaker. ¿Qué? Hombre, bueno, Fique, pensaba que era Vallejo. ¿Qué va? Es Vallejo, ¿qué? ¿No? ¿Estáis en directo ya o qué? Pues hombre. Estás en riguroso directo. Estás en directo tú, sí, sí. Ah, vale, nada, pues ya había avisado que iba a llamar para quejarme de la uni, de la cosa que me pasó. Vine aquí a quejarse de la uni. El rincón para que tú te quejes aquí, no, joven. Aquí no se llora, ¿eh? Cuéntaselo a Adri. Cuéntanos, joven. Cuéntaselo a Asun. Cuenta, a ver. Voy a contar mi anécdota y luego que Igor cuente la suya porque es parecida. Bueno, cuenta. Bueno, sí. Pues eso, a ver, que... que son los sinvergüenzas los de la uni. Sí, ¿por? En general todos, pero bueno, lo que me pasa a mí es social. ¿Qué te pasa? A ver, fui a hacer un examen, ¿no? Y lo que pasa es que no me dejaron hacer porque no iba a sus clases, tan sí. Que no sucede con ningún profesor. ¿Qué dices? Eso ¿no te dejan ir a...? Bueno, pues un examen que, ¿sabes? Te pierdes el tiempo estudiando, puedes estudiar otra asignatura, puedes hacer... Sí. Yo qué sé, pues te puedes hacer paja si quieres, pero ¿qué? Pero... pero a ver... Cuenta, anda, que está tirándose el pedo Rubén. Pero al final, tío, pues eso, 5 minutos antes del examen, para ti, a los que vienen conmigo a clase, sí. que hagan el examen y los que no, que se piren. 5 minutos antes del examen, ¿sabes? Y me rayó. Es una vergüenza, la verdad es que yo el mismo día fui a hacer un examen. El mismo día. Uri se está tirando pedos, así que. Fui a hacer un examen el mismo día y casi nos quedamos sin hacerlo, la verdad. La UPV es una vergüenza. ¿Qué te pasó, tío? Pues, no, pues nada, que fuimos y... La UPV es muy mala, sí. Y decían que no teníamos sitio para hacer el examen y... ¿Qué dices? Pues nada. Y nosotros, ¿pero qué vamos a hacer el examen? No, pero no ves que no hay sitio. Aquí no entras. Y nosotros, bien. Y estuvimos ahí 5 o 10 minutos que no sabíamos si íbamos a hacer el examen, en plan... A ver, ¿qué hacemos ahora sin hacer el examen? Tenemos que reventar la uni o algo. Y al final, yo tiro las puertas abajo. Al final otro profesor le sacó las castañas del fuego. Lo haces en el suelo. Hombre, claro, es que revientas la uni, no me jodas. No, tío, pero la movida es eso, ¿sabes? Lo que me jode no es hacer el examen, porque es un parcial que, bueno, te libras materia que sea, pero... ¡buah! Eso de dormir 2 horas ese día, tío, estar todo el puto día estudiando, no sé qué. Ese es tu problema, haber dormido 2 horas es tu problema. Haberlo llevado al día. Hay que llevarlo al día. Así que bueno. Desde septiembre estudiando. No, si la cosa ya había estudiado antes, lo que pasa, ¿sabes? Para finiquitarlo, pues bueno, estudié. Para finiquitar. Vamos, le pones una bomba. Vamos a ponerles una bomba que se llama Audio Slave. Audio Slave a la UPV, se la vamos a dedicar, ¿vale? Venga. Vale, Iker. Bueno, pues esta canción se llama Exploder, pues como... Para UPV. Bueno, y con el Exploder, Agur Iker y Agur yo, que me las piro. Dedicado bueno, a la UPV, tú, que se me está acabando aquí el tazo. Venga, tío. Agur. Venga, Iker. ¿Y va Audioslave o qué? Sí, venga, sí, va. La canción Exploder de su primer CD, que se llama Audioslave también. Sí, mira, aquí empieza muy bonito. Comentar que el batería es muy bueno también. ¡Guau! Yeah. hasta el infinito. Ah, sí, lo podemos dejar. Sí, claro. Nos ha gustado. Oh, yeah. Canción. Adiós, Leif. Pasa que... Exploder. Hay mucho mejores, lo que pasa que son mucho más largas. Entonces, pasa que a mí sus discos al final acaban cansando, pero la verdad es que están bien. Canciones sueltas de vez en cuando, está bien escuchar. Sí. Es un buen disco. Ah, pues a mí los discos me parecen como... obras... obras maestras. No, obras, obras de escucharlas, escucharlas enteras. No demasiado. Yo lo escuché, no me gustó. Como es experimental, pues para mí no es experimental, es raro. Y no me gusta. Caca. Experimental no suele, estar, no suele servir. Cuando dicen ahí las críticas que es experimental... es, que, es que algo falla. O el que ha hecho la crítica no tiene ni puta idea o mal rollo. Sí, o cuando no, no saben lo que es, dicen, es no experimental. Quieres, no quieres destronar a una banda y dices, es experimental. Sí. Todo el mundo sabe argumento lo que fácil, es. ¿No? Bueno, aquí... ponme Uri. Ponme cachondo con algo. Te voy a poder... te pongo cachondo. Bueno, la, el último grupo de estos pues va a ser Ultimatum, que son de... eran de Iruña. ¿Iruña? Sí, esta canción se llama Sacrilegio y... joder. Es un grupo... de punk así crudo, de esa época, del 85, y va... voy a ponerlo a ver si os gusta. Y si bastante no os gusta, os jodéis. De la calle y así. Un sonido callejero con una voz potente y así. Así que ahí tenéis. Venga, vaya. Ya está. Seguimos con un poco de punk que siempre viene bien y nos vamos a ir otra vez, como todos los días, hasta California, Los Ángeles. Y os voy a poner un grupo que no sé cómo se pronuncia, pero yo voy a decir en castellano, es Angry Samoans. No sé cómo sí, se pronuncia. Angry Samoans. Samoans sí enfadados. Bueno, pero no, es que en inglés igual se dice Samoan, no sé. Da igual. Samoan, pues. Bueno, pues da igual. Bueno. Pues Angry Samoans, este grupo de Los Ángeles que fue, lo formaron... fue formado por dos críticos musicales que estaban cansados de la escena de la época de Los Ángeles. Decían que era una mierda y no sé qué. Y contra eso, y mira tú, una mierda la escena de Los Ángeles de esa época. Pero bueno, la verdad es que no sé por qué. Pero mucho hay... exigían, ¿no? Sí, la verdad es que exigían ¿qué mucho. ¿Qué época, Igor? Pues yo 78, así. Y la verdad es que montaron ahí un grupo que lo hicieron para vacilar a todo el mundo, en el que las canciones estaban llenas de... odio. De insultos, no, es que las canciones eran todo el rato palabrotas y palabras malsonantes y crearon muchos enemigos. Tienen canciones llamadas como, una canción se llama Homosexual, que no sé de qué habla, Y otra se llama They Save Hitler's Cock. Ellos save será, no sé si es... Afeitar o salvar. Es que yo creo que es salvar, pero bueno, da igual. Bueno, vamos a poner... No, tipo... te callas que estoy hablando. Vale, sí. Y nada, pues este grupo que tenían ahí un sonido, tiene un sonido bastante guapo, de hardcore así o punk rápido, que sí, que influenciaron luego a muchísimos grupos después. Y nada, luego lo dejaron y tal, sacaron 3 o 4 discos y ya el cantante o uno de ellos se intentó meter a los Death Kennedys, pero ya los Death Kennedys sin Biafra y tal. Pero bueno, esta canción se llama... No me acuerdo cómo se llama. Right Side of My Mind. Que sí. Seguramente os suene porque no sé si la versionea o... No sé si la versionea algún grupo como La Perrera o Discípulos o alguien. Sí. Así que escuchadla. Vamos a ver. Yo un rock conozco, clásico. Clásico, esto. Tiene que ser guapo, así que... Va. The right side of my mind, degeneration, baby. Don't look what you find, it's our generation, yeah. There's nothing stopping me now, we don't listen to you. But no, there's nothing holding me back. I want the truth, the right side of my mind. The right side of my mind, degeneration, baby. Cañera. Ahí está ese magnífico fade out. Cañera la canción, ¿eh? No, se ha cortado justo ahí. Bueno, da igual. Ah, vale. ¿Has visto que es cañera? Y por cierto, esta canción dura 2 minutos y tal, pero las siguientes, todas demás, duran 30 segundos, 23, 43, joder. Y son todo palabras y así, o sea, palabrotas, perdón, no palabras. Palabrotas. Y en plan que nunca, no les han dejado tocar casi nada, no les dejaron tocar casi nada en Los Ángeles, les prohibían la entrada a cualquier sala y así. Ay. Se ganaron muchos enemigos, la bueno, verdad. Hombre, si insultaban se va a todas ya el las tiempo, bandas... Vamos a despedirnos pues de la repetición. Eso es. Adiós. A los de la repetición. Habernos oído el viernes, cabrones. Habernos oído en directo porque no vais a escuchar el pedazo temazo que vamos a poner para acabar. Y os vais a fastidiar. ¿Qué temazo es? Pues sé que no lo van a saber tampoco. Que se jodan. Así que bueno. Esperamos que pase el tiempo hasta... Nos vemos otro sábado a las 4. ¿Eh? O los bares. Ah, bueno, o el domingo a las 12 o los programas que podemos en internet. Eso es, ¿dónde está mi azúcar? Arroba... Justo ya, se ha cortado, ya no nos oyen. Bueno, da igual, arroba blogspot.com. .blogspot.com será. Sí, no sé, tío. No sé lo que sí, he dicho. Sí, ya ahora... Ahora podemos estar así media hora, ahora, años. Somos libres. Somos libres ya. Podemos estar hablando ya nos que... Escuchando ahora podemos poner la música que realmente nos gusta. Bien. Sácame Eminem, que he traído una... Así que... He traído una Eminem y ahora es que buena. Esto, que has yo traído te digo... Eminem.